Lo que os quería contar era un poco, a grandes brochazos, una historia así, un poco de dos momentos importantes en la historia de la psiquiatría y en mi experiencia personal, ¿no? El primer momento en los años 70, eso que se llama antipsiquiatría, movimiento antisocial, antiinstitucional, perdón, no antisocial, en el que la psiquiatría tiene un papel de crítica anticapitalista, ¿no? Forma parte de eso que llaman la crítica artística al capitalismo, ¿no? El capitalismo tiene una crítica social en esos temas de la explotación, ¿no? La plusvalía de cómo la economía llena de sangre cada teléfono que tenemos, ¿no? Cada vez que llamamos al teléfono tiene una gota de sangre de explotación de África. Cada vez que tomamos una Coca-Cola, como dicen vuestros carteles, pues estamos, ¿no?, contribuyendo a la industria de la guerra. Toda esa crítica social del capital se completa un poco con lo que llaman la crítica artística, ¿no? El capital no solo nos explota, no solo saca la sangre literalmente a los pueblos del mundo, sino en la medida que transforma, ¿no?, el tiempo, eso que fluye, ¿sí?, como vidilla, y nos obliga a venderlo, ¿no?, como tiempo de trabajo, como que altera fundamentalmente eso, la vida, ¿no?, la autonomía vital, esa crítica que hacen los artistas de cómo el capitalismo de alguna forma no solo saca plusvalía, sino que fastidia la vida, nos obliga a vivir otras vidas que no son las nuestras, las vidas que deciden desde arriba, y nuestros sesos, lo que creemos más íntimo, nuestras relaciones interpersonales están determinadas desde el poder o nuestras morales, ¿no? Eso contribuyó en los años 70 a esa crítica del capital, contribuyó el movimiento llamado antipsiquiátrico, ¿no? Eso sería entonces la primera parte de lo que os quería comentar, y la segunda un poco cómo eso se transforma en lo contrario, ¿no? Cómo ese movimiento antipsiquiátrico, allá por los años 80, 80 y pico, cuando se impone un modelo de psiquiatría de inequívoco aroma americano, ¿no?, con unas clasificaciones que se llaman la DSM-3, se transforma justamente en lo contrario, y las prácticas psiquiátricas fundamentalmente se transforman en aparatos de formación del yo, en aparatos al servicio del poder que colonizan la vida, como ha dicho mi la compañera, como de alguna forma esos aparatos nos dicen cómo vivir, cómo trabajar, cómo destruyen, ¿no?, los pocos tejidos sociales que van quedando, y la psiquiatría contribuye como una parte importante a todo ese aparato de individuación, de emotivismo, de control, de psicofármacos, de distribución de psicofármacos a casi la mitad de la población. Como veis, son unos temas muy generales, muy amplios, que no creo yo que podamos tratar en profundidad, pero que se trata un poco de iniciar estas jornadas después de lo bien que lo hemos pasado, ¿no?, con los amigos del teatro, a ver si la charla, si no tan divertida, os puede ser más útil aportando esos materiales, ¿no?, materiales un poco para saber cómo fueron aquellas luchas de los 70 y cómo es este proceso contrarrevolucionario de los años 2000. Si queréis podemos parar a la mitad, si os resulta muy pesado porque estáis sentados ahí, y hacer un coloquio en la mitad y luego otro al final, que puede ser más divertido. Muchas gracias. O lo contrario, mitad un poco paro y os pregunto si queréis que hagamos un coloquio o si sigo hasta el final, ¿no? Bueno, pues lo primero que había que sacarse de la cabeza, lo que os quería sacar de la cabeza, es que la psiquiatría, aunque aparezca como una especialidad médica o como una especialidad de ayuda, se inicia o tiene que ver con eso, no tiene que ver con eso, ¿eh? La psiquiatría nace, la prehistoria de la psiquiatría tiene que ver con las estructuras de disciplina, de encierro, de gestión de los individuos peligrosos, ¿no? Si miramos atrás, ¿dónde está la base de lo que hoy llamamos prácticas psicológicas o prácticas psiquiátricas? La primera de todo está en la gestión de los pobres, una cosa que preocupa a los poderosos ya desde finales de la Edad Media, es los pobres como gente peligrosa, gente que en algún momento se puede rebelar, se puede de alguna forma alterar el orden, y necesita una serie de especialistas que separen los buenos pobres de los malos pobres, ¿no? Son fundamentalmente los curas los que cumplen esa función. Pero a partir de ahí hay una serie de especializaciones, ¿no? Y se empiezan ya a etiquetar, eso que hacemos los psiquiatras ahora, gente sana, gente buena, o los psicólogos, ¿no? Se empieza a etiquetar entre los buenos pobres, que a veces tienen una célula para poder pedir limosna de los malos pobres, ¿no? Hay un texto que lo resume en el título, la piedad y la horca, ¿no? Hay unos pobres a los que hay que ahorcar porque son malos, son, ¿eh? En general coinciden también con los que no son de este pueblo, y hay unos buenos pobres que van a los conventos, que siguen, que sirven un poco a los poderosos. La pobreza hasta la modernidad tiene esa función de llevar recaos, de indicar las calles están llenas, ¿no?, de pobres que de alguna forma pues chismorrean, hacen de celestinos, ¿no? Entonces, esa es la protohistoria, ¿no? La protohistoria de la psiquiatría. La psiquiatría nace ya como gestión de las disciplinas, ¿no? De esas primeras disciplinas al servicio del poder, ¿no? Y se continúa más radicalmente en lo que llaman el gran encierro, ¿no? Hay un momento en Europa que la razón parece que no tolera la sinrazón. Hasta entonces los locos, los pobres, las putas, están mezclados por la sociedad, no hay una separación clara en todos esos marginados. Y hay una etapa que Michel Foucault llama la era del gran encierro, en que la ilustración, la razón, dice aquí no se puede convivir con los locos, aquí hay que encerrar a los locos. Entonces eso, cuando daba mucho la lata, los locos nunca tuvieron buena vida, ¿no? No convivieron bien con la razón. Pero hay esas imágenes de Europa, la barca de los locos, ¿no? La salutífera nadis, decían que navegar por los ríos de Europa que era muy bueno para la locura. Cuando daba mucho la lata se los metía en un barco, y por allí iba. Pero hay un momento que se fastidió ese proceso y se piensa, hay que encerrar a los locos, hay que encerrar en esos sitios que han dejado los grandes marginados de entonces, la lepra ha desaparecido, hay unos grandes caserones donde se empieza a encerrar no solo a los locos, sino también a todo ese personal, ¿no? Marginados, prostitutas, pobres, vagos, maleantes, y se los empieza a separar. Esa es la... El nacimiento de la psiquiatría propiamente nace con ese gran encierro, ¿no? Nace con ese gran encierro. Y eso es importante saber, ¿no? Saber que no nace, cuando por ejemplo los traumatólogos nacen de los médicos militares, ¿no? Pero saben algo, saben cómo reparar un brazo. Los protopsiquiatras no saben nada, saben simplemente eso, la ciencia del encierro, ¿eh? Que, cuáles deben salir, cuáles deben continuar encerrados. Y es un gremio, todavía no se llaman psiquiatras ni psicólogos, sino loqueros, ¿eh? Que sirven literalmente a ese proceso. Incluir dentro de los, de los que no pueden vivir libres a un determinado grupo de población y dejar fuera a la otra. Se van configurando un poco, esos centros de internamiento de los que salen, ¿no? La mayoría de esa población pues pueden trabajar, sirven para otra cosa, hasta que con el capitalismo llegan lo que llaman los grandes pánicos, ¿no? Capital es un nacimiento del capitalismo, no sabemos el horror que produjo en las poblaciones, ¿eh? Hay libros así, hay uno de Polanyi que se llama La gran transformación, que muestra cómo eso, los que llegaban del campo de una vida relativamente pues, bueno, comunitaria, donde también se los ahorcaba a la menor, pero que de alguna forma había una sociedad, aquellas fábricas, aquellas, ¿no?, que parecían el infierno, es literalmente la vivencia del infierno, la vivencia del comienzo del capitalismo. Entonces, régimen completamente endiablado para los de abajo, pero endiablado para los de arriba, ¿no? Hay un autor más breve que se pregunta eso, ¿cómo son tan idiotas los capitalistas que se meten en esta danza de acumular con lo bien que vivían, ¿no? Más Weber tiene que inventar una cosa completamente loca. Y bueno, aquel tendero que en 3 meses ya cumplía, tenía para tener una casa en el campo, para convertirse en un gran capitalista tiene que tener alguna cosa en la cabeza, algo le debe fallar, ¿no? Y escribe un libro que se llama El espíritu del capitalismo, que tiene que inventar que el capitalismo nace como una especie de sacrificio, como sacrificio protestante, ¿no? Que así como los católicos pues, se dan latigazos o hacen penitencia en los monasterios, la burguesía, la naciente burguesía que va a hacer nacer las grandes fortunas, se flagela acumulando dinero, ¿no? Pero de alguna forma habría que darse cuenta, ¿no?, de esa impresión de locura de un régimen así. ¿Por qué ganar cuando tienes lo suficiente para vivir 8 vidas? ¿Por qué buscar 4 coches si tienes 3 y solo tienes un culo para sentarte en él, ¿no? De alguna forma, esa especie de horror de los de abajo y de locura de los de arriba son los sentimientos que dan lugar al capitalismo, con el que el capitalismo nace, y que empiezan a desarrollar de alguna forma lo que llaman movimientos de higienismo, que es el nacimiento de la psiquiatría actual, ¿no? El nacimiento de la psiquiatría actual nace como una fracción de ese movimiento higienista, porque esos horrores continúan cada vez más, ¿no? Una pintada que hace alguna vez la CNT por ahí, nuestros sueños son vuestras pesadillas, es literalmente lo que sufre la burguesía ilustrada respecto al proletariado cuando ya el capitalismo está desarrollado, ¿no? Es decir, lo que ven los de arriba en los de abajo son un poco lo que llaman las clases peligrosas y las clases ociosas. Las ven como el enemigo, literalmente, ¿no? Como clases que de alguna forma no se integran de ninguna forma en nada de los que se les ofrece. La burguesía se ve a sí misma como una clase ilustrada que quiere hacer entrar en razón a esas masas que está formada, pues la obrera y la prostituta están claramente, claramente identificadas en ese programa. Los niños del proletariado son niños golfos que no van a la escuela, los hombres van a la taberna, a la menor queman las iglesias y no van a trabajar. De alguna forma lo que se plantea ese programa higienista en el que la burguesía se completa con, pues eso, con gente bien intencionada, en general de la fracción derechista del Partido Socialista, es reformar a la clase obrera, hacerlos entrar en razón, ¿eh? Y para eso pues ponen escuelas, la escuela con pupitre, para que los niños estén individualizados de uno en uno. La mujer les parece el aliado natural, ¿no? La mujer va a traer a los hombres de la taberna a la casa, va a crear familia, va a crear ahorro en torno de ella. Movimiento así de higienista de la mujer, pues Posadas, por ejemplo, es uno de los que escribe, ¿no?, un texto sobre el feminismo y la necesidad. Feminismo entre paréntesis, lo que él llama feminismo es eso. Mujeres que den, que traigan a los hombres de las tabernas dándoles bien de comer y sexo por la noche, y que a la mañana siguiente vayan a la fábrica y manden a los hijos limpios al colegio, ¿no? Ahí se integra de alguna forma los psiquiatras, ¿no? Primero los movimientos contra el alcoholismo, contra los niños golfos, contra las malas mujeres. De alguna forma ya está el manicomio en marcha, ¿no? Los primeros manicomios, con lo que nos vamos a encontrar en los años 70, los psiquiatras que empezamos a trabajar ahí, son con ese encierro, ¿no? Con ese encierro de locos de verdad. También los locos son gente indisciplinada, pero fundamentalmente sería el intento de tutela y reforma de las clases peligrosas y las clases ociosas. Por lo que se va al manicomio es si no eres capaz de trabajar, si no eres capaz de establecer unos vínculos, si creas eso que llaman microdesorden. La diferencia de la cárcel y el manicomio es la violación de las normas legales que están escritas en el código hasta la cárcel, la violación de las micronormas, las normas que no están escritas, pero que de alguna forma todos conocemos, pues simplemente mirar demasiado fijo, ¿no?, a alguien ya puede ser una violación de orden, una invasión. Todos esos van de alguna forma al manicomio y se los trata de reformar. Vamos, no es solo el manicomio lo que hace el higienismo, sino, como os digo, toda una especie de archipiélago de instituciones de control, que comprende desde la escuela, las fábricas para moralizar a las mujeres, los centros de protección, patronato de protección a la mujer, los centros de menores, y de alguna forma todo eso se va formando. Tiene muchas relaciones entre ellos, por ejemplo, a los manicomios llegan muchas de esas patronatas de protección a la mujer. Yo conocí una de esas unidades terribles, en la que una chica, porque la familia la denuncia por tener relaciones con su novio, acaba en un colegio de monjas de las patronatas y termina en el manicomio de Cienpozuelos con una facilidad grande. Todas esas instituciones que de alguna forma crean orden, ¿no? Dicen, mira lo que te puede pasar si te pasas de la raya, ¿no? Mira lo que te puede pasar. ¿Qué hacen los psiquiatras, los psicólogos, los asistentes sociales ahí? Hombre, pues tienen muy poco que hacer y realmente no hay, hay pocos instrumentos terapéuticos, dan electrochoques, dan curas insulínicas, pero fundamentalmente selecciona quién después de una temporada allí puede salir, quién se queda. algunos programas extremos, fundamentalmente en Alemania, pero no solo en Alemania, hay una eugenesia también democrática, lo que hace es simplemente exterminar esa población, ¿no? Nunca debe dejar de decirse como la Alemania nazi, el ensayo de la Shoah, del exterminio de los judíos, fue previamente el exterminio de pacientes psiquiátricos, ¿no? Como cerca de 800.000 pacientes psiquiátricos se asesinaron en un solo hospital, en Aldanes 750.000 están contabilizados, con la colaboración prácticamente hay dos o tres psiquiatras muy católicos, precisamente porque es un obispo quien lleva el movimiento contra la eutanasia y la eugenesia en Alemania, pero salvo tres psiquiatras alemanes, el orden es muy sencillo para llegar a las cámaras de gas de Aldanes, ¿no? Simplemente se le pone irrecuperable, se rellenan unos papeles, nadie sabe nada, pero a esos pacientes se les desvía hacia ese teórico manicomio y allí se les asesina, hombres, mujeres y niños. Ya digo, el proceso de desnazificación solo se ahorca seis de ese tremendo grupo de asesinos, ¿no?, de Aldanes, y es una cuenta pendiente, porque en el resto de Europa, sin esa brutalidad, que por ejemplo mueren de hambre, en Francia me parece que hay 90.000 enfermos mentales que mueren de hambre. España es un país raro y conviene también tener en cuenta esa historia, ¿no? Como muchas veces la derecha y la izquierda, la llamada derecha y la llamada izquierda, son términos bastante confusos. En España no hay ninguna eugenesia ni ninguna eutanasia, precisamente porque ganan los franquistas. Los psiquiatras, unos cuantos psiquiatras importantes de la izquierda, entre paréntesis, los más famosos, La Fora, Hildegard Rodríguez, son partidarios de ese exterminio. Y entonces, un poco, que es a lo que trataba de situaros, llegan los años 60 y los manicomios, por ejemplo este de la Cabellada, este que está ahí al lado, en el que yo trabajé en los últimos años, nos encontrábamos con que esa anomalía española, que no había habido exterminio ni muerte por hambre de pacientes mentales, junto a unas poblaciones enormes, hay cerca de 1.000 personas en la Cabellada cuando empezamos a trabajar, y en otros manicomios españoles muchísimos más, ¿no? Los de las órdenes religiosas, Ciempozuelos, que trabajé yo, junta entre los dos, Ciempozuelos hombres y Ciempozuelos mujeres, 1.000 y pico, 1.000 y pico personas, 1.900, casi 2.000 locos. De alguna forma, ¿qué es lo específico? ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que os decía yo que contribuye la psiquiatría a la crítica del capitalismo? Pues que fundamentalmente cambia de registro, cambia de programa. Entonces, los manicomios, como os decía, los psiquiatras se dedicaban a clasificar, decían, esto es una esquizofrenia catatónica, esto es una esquizofrenia paranoide, la paranoia es distinta de la esquizofrenia. De alguna forma había así una... y se trataba de hacer cierta terapia. ¿Qué es lo revolucionario, lo que transforma y eso? Pues una cosa muy sencilla, aparentemente, pero que va a dar grandes resultados. Es decir, bueno, el problema no es la locura será lo que sea, no se puede estar buscando la esencia de la locura, que es lo que hacían los psiquiatras de entonces, es decir, bueno, la locura es por el autismo, la locura es porque la flecha intencional se invierte, la locura es por patatín o patatán. Bueno, ese no es el problema actual, porque lo que vemos en este manicomio no son locos, ¿no? No son locos, son encerrados, y de alguna forma el problema central pasa de la locura al encierro, ¿no? De la misma forma que los etólogos, cuando describían que los monos mandriles eran una especie muy sexual, porque los veían en las jaulas masturbándose continuamente, y en la selva los monos no se masturban obviamente, la locura que se veía en los manicomios era, como dice Basagle, uno de los grandes psiquiatras de la época, un doble de la enfermedad. No era la locura, sino un doble. Era lo que se creaba, lo mismo que en las casas de fieras aquellas se creaban unas conductas que no tenían nada que ver con la de los monos ni los tigres, los locos en los manicomios tenían una conducta que era producto del encierro, ¿no? Entonces, el centro, lo que va a posibilitar un movimiento crítico en psiquiatría, de alguna forma, es plantearse cómo deteriora el encierro, ¿no? Cómo, de alguna forma, el manicomio es lo que se llama en esa época una institución total, una institución que, como el ejército, que como muchas fábricas, que como muchas instituciones, lo que hace es destruir la individualidad, ¿no? ¿Qué pasa en los manicomios cuando llegas? Pues lo mismo que en la mili, que te quitaban la ropa, te cortaban el pelo, te ponían en fila y aquello que éramos cada uno distinto se homogenizaba, ¿no? El manicomio homogeniza, es como una máquina de esas que de alguna forma crea clones, crea individuos unos iguales que otros, que luego se van diferenciando, ¿no? De alguna forma ese descubrimiento, ¿no? De que las conductas en el manicomio no son producidas por lo interno, por las locuras de los individuos que están allí, sino por la institución, y que lo vimos en concreto, ¿no? Por ejemplo, yo estuve en un manicomio donde había un pabellón de violentos, en Cienpozuelos en concreto, y las monjas estaban acojonadas una vez que había que hacer obras, porque decían, bueno, estos violentos que están casi todos atados, encadenados, cuando los repartamos por el resto de pabellones, van a armar la de Dios, va a haber una violencia generalizada. Pues cuando, obviamente, cuando se repartió a los violentos por el resto de los pabellones, de alguna forma dejaron de ser violentos, ¿no? La violencia era una creación del propio pabellón, que se registraba en las historias clínicas como síntoma, pero en realidad era una etiqueta, era un estigma que creaba la institución. Era un doble de la enfermedad. El concepto fue muy, muy productivo en la medida de que no quedó en los manicomios, no quedó la crítica en los manicomios, sino que inmediatamente, por ejemplo, pasó a la lucha antimilitarista, ¿no? La pelea de los insumisos, de alguna forma, toda la teoría de que el ejército era una institución total, una institución que de alguna forma destruía a los hombres, que no estaba destinada a preparar para la guerra, ni siquiera eso, sino que era una institución como los manicomios para hormar la cabeza de los, ¿no?, de los soldaditos que tenían que desfilar y aprender a obedecer, fue saliendo, fue trascendiendo de alguna forma a todas esas formas de poder institucional, ¿no? La instrucción que tenían los chicos en el instituto, en las escuelas, tampoco tenía nada que ver con el aprendizaje, sino que tenía que ver de nuevo con las disciplinas, y sirvió la crítica del manicomio para la crítica, ¿eh? Incluso el mundo del trabajo, ¿no? Como muchos de los rituales de sumisión en el trabajo, trato a las cajeras, recuerdo yo un trabajo de aquí que tenían algunas veces que ponerse compresas porque no las dejaban ni salir a mear, y ciertos, ciertas fábricas que parecían de hecho instituciones totales, una de aquellas críticas que se aprovechó, ¿no? Un elemento aparentemente tan sencillo como eso. Abrir el manicomio, abajo los muros de los asilos, que era un grito de la época, locos a la calle, de alguna forma sirvió, un elemento que cambiando la visión, no hay que fijarse tanto en los locos sino en el encierro, sirvió a ese aparato de crítica del capitalismo. El capitalismo en toda esa serie de instituciones hace lo mismo que los encerradores en el manicomio, ¿no? Ellos vivían una locura que no era la suya. En la vida vivimos unas vidas que no son las nuestras, ni los estudiantes están allí para estudiar, sino para disciplinarlos y someterse. En cada una de esas instituciones se fue aportando esa posibilidad de crítica, ese desetiquetado, esa desinstitucionalización, ese tratar, ¿no?, de romper con esos tiempos, que es un poco el control que se hacía en los manicomios. Esa fue una de las críticas entonces importantes. La otra fue la de la familia. Es una de las críticas clásicas de la del anticapitalismo cultural, era desenmascarar a las familias como aparatos también de control, como aparatos de orden, ¿no? Poco en los manicomios rara vez se veía a las familias, la locura parecía una cosa íntima que nacía cuando se veía a las familias, era buscando algún gen que estuviese por ahí, y si pillaban a alguno los eugenistas también lo mataban, pero en general no se veía ninguna relación entre la irracionalidad que indudablemente tenían los locos y esa institución, esa sagrada institución que era la familia para la derecha, ¿no? Esa vieja crítica a la familia Osodio de los surrealistas, o Baudelaire, que las barricadas de París, se asomaba a la barricada contra los de Versalles, decía, muera mi padre, y disparaba, ¿no? Esa familia en el manicomio se concreta, ¿no? Se concreta no tanto en la búsqueda que ya Freud había hecho de las familias patológicas, de las familias en las que había habido maltrato, que había habido violación, sino de las familias normales y corrientes, ¿no? Con unos mecanismos muy sencillos, aquel tan famoso del doble vínculo, ¿no? La madre que regalaba una corbata en la visita, dos corbatas a su hijo en la visita que hacía al manicomio, y cuando se ponía una le decía, es que no te ha gustado la otra, ¿no? Esa forma de violencia, de colocarlo en una relación imposible, o esas lógicas que de alguna forma parecen, ¿eh?, en los padres, que adivinan el interior de las personas simplemente para imponer orden, ¿no? Esa madre que dice, vete a la cama, que estás cansado. Y cuando el niño dice, no, no estoy cansado, dice, sí, sí, tu madre sabe que estás cansado, ¿no? De alguna forma, eso que rompía la seguridad ontológica, y yo sé cuando estoy cansado, mi madre me puede mandar a la cama porque toca ir a la cama, y encubrir esas órdenes, ¿no?, como mecanismos amorosos, como mecanismos de amor que crea esa irracionalidad, esa inseguridad, también fue uno de los elementos importantes, ¿no?, de esa crítica. Encontrar la base autoritaria, lo bien que se transmitía, ¿no?, la irracionalidad, el mandar, se llaman microórdenes, ¿no?, mandar en casa, obedecer en casa, obedecer fuera de casa, papel del gobernante como buen pastor, la crítica que ellos llamaban el poder pastoral, ¿no?, el poder que se hace de uno en uno, aparte del de los grises, el que se hace de uno en uno a través de instituciones así muy aparentemente caritativas. Fue importante también eso. Tuvo importante finalmente la esperanza en la cura, ¿no? Hay dos películas que en estas jornadas yo siempre recomiendo poner, que una se llama Locos a desatar y otra Family Life, ¿no? En Locos a desatar, la escena final expresa un poco la esperanza de entonces. Cuando saquemos a los locos a la calle, cuando tiremos el muro de los asilos, los van a recibir, fundamentalmente la clase trabajadora los va a recibir con una hospitalidad y con unos mecanismos de seguridad. En Locos a desatar se ve eso en concreto. Es una película rodada con enfermos reales de la antipsiquiatría italiana, de las experiencias de Franco Basaglia. Se ve a un defectual, a un chico defectual, en una de las escenas, como sale del manicomio en el que ha estado prácticamente toda su vida, se integra en un taller y al final enseña una pieza que ha hecho con sus compañeros en el trabajo, como el gran triunfo, y esa esperanza de que iban a encontrar hospitalidad, una clase obrera acogedora, pues desde luego también enseñó lo contrario, ¿no?, que la clase obrera ya empezaba a ser pues una clase que no iba a cumplir su destino histórico, que era una clase en franca descomposición, en franca reacción, que recibió con una hostilidad tremenda a los enfermos. Las clases populares también, ¿no? Descubrimos aquello de no en mi puerta de atrás. Está muy bien que pongan algún piso, alguna comunidad terapéutica, pero desde luego no cerca de mi comunidad terapéutica, de mi comunidad de vecinos. Y de alguna forma ese rechazo, esa resistencia, ¿no?, de lo que creíamos que iba a ser el pueblo solidario, también enseñó, ¿no?, que la pelea iba para largo, que no cabía el pensar que se había acabado aquella rebeldía, que había empezado a triunfar ya la contrarrevolución. Lo que nos toca en esta segunda parte un poco de la charla, ¿no? Pero fundamentalmente aquí el tiempo de la antipsiquiatría fue un poco ese tiempo, que descubrió el encierro, el orden, ¿no?, y la lucha contra el orden como lucha por la razón, por la racionalidad, por una lucha que aportó elementos a otros movimientos, que se amplió, ya digo, a todas esas otras instituciones donde también se creaba micropoder, y de ahí se sirvió a otros movimientos y surgió un rechazo social importante y una derrota importante, que es lo que voy a dar, vamos, la continuación de la charla va un poco por ahí, cómo toda esa idea quiebra, cómo todo ese aparato, ¿no?, desde los propios psiquiatras de entonces vuelven al redil, vuelven al orden, vuelven a servir a sus señores, y cómo un poco vivimos en una sociedad donde el viejo higienismo se se ha recreado y se ha ampliado en mil instituciones de orden, ¿no? De creación de orden, que voy a tratar de contaros así rápidamente. La cosa es, hacemos ahora un pequeño coloquio, sigo hablando, ¿qué os apetece? ¿Habría preguntas o...? Si no hay preguntas, sigo, o sea, preparados. ¿Sí? Sí, ahí hay unas. Sobre la historia de la psiquiatría, hablaste un poco sobre la historia de los médicos psiquiatras y pobres, lo que en tiempos de Luis XIV se llamaba la corte de los milagros, ¿no? Uh-huh. Y de ahí el siguiente paso sería la evolución a una crítica, la que hizo Sade, a toda la institución del Estado, ya sea religión, atacando la religión de los ministros, el ejército, el rey y sus ministros. Y por ello surgió la condena del manicomio, murió en un manicomio. Es una figura que no está valorada, ni hoy en día se valora, es una persona que vivió en un siglo que no le corresponde, sino que todas las cúpulas que sabe que se están viendo ahora. Sí. Hay un libro de uno de los fundadores de este movimiento antipsiquiátrico que se llama La vida de los hombres infames, de Michel Foucault, que trata un poco no solo la figura de él, que bueno, nos llevaría mucho, sino ese mecanismo de encierro, que se llamaban letras de caché, ¿no? Es decir, uno de los mecanismos que creó ese gran encierro era la posibilidad, que ahora también es muy actual, y en ese sentido a lo mejor nos viene bien hablar de ello, de cómo era posible encerrar a alguien sin haber cometido ningún delito. Por ejemplo, el marqués de Sade, que simplemente había tenido un contrato con unas prostitutas, ¿sí? ¿Cómo encerrar a ese tipo de personas? Lo fácil que era en esa época que usted cuenta pedir una carta de encierro, simplemente diciendo que era un hombre, que era un hombre malvado. Las familias tenían la posibilidad de ponerse en contacto con él, con la policía de entonces, y que eso acabase. Y las cartas realmente son estremecedoras porque se parecen muchísimo. Hay algún trabajo que trata de relacionar esas letras de caché con las lo que podríamos hablar a lo mejor, o que es un tema importante de la actualidad en estas jornadas, que son los ingresos involuntarios, ¿no? En las unidades de psiquiatría, o los tratamientos involuntarios en las unidades de psiquiatría. Porque el mecanismo en el fondo es el mismo, ¿no? Quien crea desorden, quien no se quiere medicar, hay formas de alguna forma de ir al juez, de que el juez, las asistentes sociales y los médicos formen ahí un triunvirato que de alguna forma obligue a los tratamientos obligatorios. Y es importante porque de alguna forma los niveles de servidumbre a los que hemos llegado en este tipo de sociedad hace que una gran parte de los pacientes sean partidarios. En una sorpresa para mí, en unas jornadas parecidas a esta, era que unos chicos, vamos, que publicaban una revista que estaba por otro lado muy bien, que eran pacientes mentales, estaban a favor del tratamiento obligatorio, ¿no? Entonces, del marqués de Sade a nuestros días, no solo la letra de caché con estas nuevas formas de las camisas de fuerza químicas, sino de la identificación con el agresor, ¿no? Por lo menos el marqués de Sade seguía maldiciendo al rey y a, ¿no? Y a... Ahora parece que la servidumbre voluntaria, que es de lo que voy a tratar de hablarles luego, pide eso, ¿no? Pide, que es lo terrible, ¿no? De ahora, de estos tiempos de... Cuando has dicho antes que justo en el momento en el que así nos apoyaba esa práctica de eugenética por el franquismo, ¿no? Que si tuviera franquismo como que lo paralizó. Ya también es verdad que luego el franquismo ha hecho que aquí todo el proceso de cristianización haya sido más lento, ¿no? O sea, ya ha llegado más tarde. O sea, en esos momentos, ahí al final del franquismo y todo eso, que, o sea, ¿aquí qué estaba pasando? O sea, la gente se estaba organizando ya con el franquismo, ¿de qué manera se estaban organizando? O sea, si había alguna coordinación de los psiquiatras que estuvieran. Sí, no, me refería un poco que es importante saber la historia para no dejarse sugestionar por las etiquetas, ¿no? Yo cuando empecé a leer, por ejemplo, a Aurora Rodríguez y a Hildegard, que son en teoría el protofeminismo, quedé asombrado de que Hildegard García tenía un artículo en favor del gas, del gas ciclón, de la eugenesia, ¿no? Me refería a eso, ¿no? Y en cambio, un psiquiatra, vamos, que fue militar y franquista y eso, pues poner el grito en el cielo diciendo que tienen alma a Dios. Durante el final del franquismo, efectivamente, las luchas antiinstitucionales en España tienen un carácter de resistencia y una represión también basada en el propio franquismo. Pero estructuras así no eran muy independientes del resto de las de los movimientos de resistencia. Aquí en Oviedo, en concreto, si te interesa esa experiencia concreta, las luchas empiezan, como solían empezar entonces, con un foco profesional, ¿no? Yo era lo que ahora sería un MIR, un residente, que entonces éramos becarios, que daban una beca así de, como de caridad. El primer movimiento es por profesionalizar eso y convertir aquello en lo que llaman una comunidad terapéutica, que es un modelo muy tecnocrático, muy tecnocrático. Y posteriormente, pues eso enlaza con la lucha política general. Al mismo tiempo que psiquiatra, yo era un militante de un partido político. El movimiento de dentro de los hospitales, y eso es también interesante, de alguna forma contradice esa militancia, ¿no? Yo milito en un PC, en un partido así de corte marxista-leninista, mientras la práctica en la institución es absolutamente libertaria. ¿Cómo se recupera esa etiquetado? ¿Cómo se recuperan los pacientes de ese etiquetado, de esa institucionalización? Pues con asambleas, ¿eh? Es un movimiento absolutamente libertario. Yo recuerdo aquí en el psiquiátrico que se votaban los, se empieza a que salga la gente, no pueden salir todos a la vez, pero se empiezan a hacer reuniones, reuniones asambleares, en las que se vota a mano alzada la, quién sale, quién no sale, los pacientes votan a mano alzada, y en una de las experiencias estábamos tan confundidos, nadie llevaba bata ni cosas, que para coordinar no sé qué, dicen este por mí, no sabían que era psiquiatra, creían que era loco o internado, que coordine no sé qué, ¿no? Pero de alguna forma los niveles de organización que crean esa libertad son libertarios, son asamblearios, en cambio la mayoría de la militancia milita en los partidos clásicos. ¿Cómo termina eso? Pues como el Rosario de la Aurora, ¿no? El psiquiátrico de aquí lo asaltan directamente los grises, y clavan en donde los residentes, que eran los más activos, pues las puertas, ya, todo el mundo lo mandan, ¿no? Mandan a La Gomera a hacer la mil cosas, lo clásico del franquismo, que tampoco tiene demasiado interés, ¿no? Pero lo importante del franquismo es que esa parte de su estructura del nacional catolicismo libró, libró de ese destino atroz que en Alemania, ¿no?, hizo ese horror. Y no solo en Alemania, hay una eugenesia en Estados Unidos, en los países nórdicos, no fue, vamos, hay un número de castros hasta los años 50 y pico, 60 importantes, importantes por ahí. ¿Y esa coordinadora psiquiatra de oposición al franquismo estaba formado por los médicos residentes de los canales? Había fundamentalmente residentes, pero habría de todo, Empieza la coordinadora. Eran mecanismos así clásicos, era el foquismo, ¿no? Empezaba un hospital, tiraba pa'lante con huelgas, con encierros, con eso, y progresivamente se le iban uniendo otros hasta lograr movimientos solidarios amplios. El foquismo acababa siempre mal, ¿no? Pues empezaron las clínicas de Ibiza, que tenéis ahí algunos textos de Enrique González Duro, que era quien animaba el movimiento de allí. Cuando allí los mandaban a casa, a la comisaría, a la mili, pues otro hospital tomaba, ¿no? Tomaba la... esa coordinadora luego trató de invadir, era muy de la época, lo que se llamaban asociaciones científicas, ¿no? Trató de tomar la Asociación Española de Neuropsiquiatría con regulares resultados. Trataba de ganar espacios de poder y eso, ¿no? Y bueno, y así podemos continuar casi con la charla, porque si no se nos va el tiempo y luego continuamos. Pero ese fue uno de los peligros, ¿no? El peligro fue, ¿por qué fracasó aquello? ¿Por qué esta segunda parte que os tengo que contar es la de la derrota de todo aquello, ¿no? ¿Por qué no? Una parte ya os lo he contado, no, ¿eh? La gente no recibió a los que salían del hospital. Otra parte tuvo que ver con esos psiquiatras o esos psicólogos que, cómo volvieron al redil, ¿no? Cómo aquel movimiento antipsiquiátrico volvió al redil. Volvió por esto que tú dices, un poco en la medida que el franquismo se disolvió, no sé si desapareció, pero se atenuó, se disolvió, el pasar de la coordinadora a las asociaciones científicas, en concreto a la Asociación Española de Neuropsiquiatría, que era la asociación así republicana de toda la vida, pues fue un vivero importante, ¿no? Fue un vivero importante de psiquiatras que pasaron pues de la práctica clandestinidad a puestos de responsabilidad, ¿no? Puestos de responsabilidad que en España fue relativamente fácil. Quien quiso coger la ola, pues acabó de, ¿no? Aquí en concreto en Asturias, el consejero clásico de sanidad, pues fue alguien que peleó muy bien en el psiquiátrico de Oviedo, ¿no? José García, uno de los de las personas que contribuyó muy bien y que llevó luego, ¿no? Que se pasó en eso. Ese fue un movimiento importante, ¿no? Recoger que aquellos elementos críticos de alguna forma, dado la catástrofe que fue la salida, la falta de hospitalidad de las clases populares con la psiquiatría, adoptasen un modelo completamente reformista, ¿no? Bueno, centros de salud, medidas así que podamos ir llevando. Pero lo más importante yo creo que fue que ese movimiento crítico deshizo el pseudosaber, y ese es un movimiento importante, ¿no? Por allá los años 70 los psiquiatras y las asociaciones de psiquiatría profesionales están completamente desolados. Es una práctica a la que nadie hace caso, es la burla de todas las prácticas científicas, porque hay un artículo así seminal en la revista que todos soñamos con sacar un artículo y que nadie saca, un artículo central, que se llama Nature, que es que unos teóricos, unos sociólogos se fingen enfermos mentales y los psiquiatras de dos de los más prestigiosos centros universitarios del país tragan como loritos y se creen. Es decir, los psiquiatras se muestran incapaces, los mejores psiquiatras, incapaces de distinguir la falsedad de la verdad, de diagnosticar, por tanto. Diagnóstico, el teórico saber, que sería lo fundamental que debe tener toda ciencia, pues explota, ¿no? Pues bueno, si estos tragan, unos otros que luego no hacen ninguna locura, están tomando notas allí de lo que van a publicar luego y se los interpreta como síntomas, ¿no? De alguna forma, un artículo demoledor para todo, para todas las prácticas psiquiátricas, hasta el punto que los seguros norteamericanos empiezan a no pagar. Una de las prácticas fundamentales en América, que es la intervención en los juicios, lo que voy a llamar luego la gestión del mal, ningún juez hace caso. De usted que me dice que es esquizofrénico, no lo sabe distinguir en el manicomio, va a distinguirlo aquí. Hay una auténtica catástrofe, ¿no? Una auténtica catástrofe. Cada país diagnostica distinto. Lo que llaman esquizofrenia en Inglaterra no tiene nada que ver con lo que llaman con el mismo idioma en Estados Unidos. Hay un nivel de concordancia muy pequeño, y ese pánico gremial, todos los gremios están así completamente divididos, crea un movimiento muy reaccionario, ¿no? Mundial, no español, que es la formación de la clasificación que da origen a la psiquiatría actual, que se llama la DSM-3, ¿no? Tocan a rebato todos los gremios psiquiátricos y dicen, aquí hay que ponerse de acuerdo como sea, en que se llame, ¿no? Que lo que llamamos esquizofrenia lo llamemos todos igual, sea lo que sea, ¿no? Y crean, de hecho, esa clasificación con inequívoco, ¿no? Con inequívoco sabor americano, que de la que actualmente disfrutamos, y que consiste en una pura descripción de síntomas, en la que lo poquito de saber que había en la vieja psiquiatría era muy precisa para decir lo que era una alucinación, y si tenías una alucinación era algo psicótico, la DSM-3 se carga eso para crear una especie de acuerdo gremial, ¿no? De acuerdo gremial que permite muchas cosas a la vez en ese proceso de psiquiatrización. Promete tratar a todo el mundo, ¿no? La DSM-3, en la medida de que introduce categorías y categorías, deja de separar lo que hasta entonces en el manicomio un poco se tenía, ¿no? Que era, bueno, para ser etiquetado como enfermo tienes que tener algo distinto, ¿no? La DSM-3 dice, no, la tristeza es igual la que puedo tener yo si se me muere un familiar de la que tiene un depresivo de verdad, ¿no? La vieja psiquiatría decía que no, que los depresivos tenían unos sentimientos radicalmente distintos. Llegaba a hablar de monstruos psicológicos, ¿no? Lo que tienen los locos no es lo que tienen los sanos. La DSM-3 se carga radicalmente aquellas finuras que los psiquiatras de manicomio, como no tenían nada que hacer, pues habían afinado. La DSM-3 se carga eso, lo que le permite de alguna forma tratar unos niveles de población absolutamente desconocidos hasta entonces, ¿no? De repente, a las consultas psiquiátricas, aquella gente que llegaba reticente diciendo yo no estoy de psiquiatra, no sé por qué me traen a mí, hay una progresiva invasión, ¿no? Todo el mundo quiere ser tratado por psiquiatras, por psicólogos, niños, viejos. De alguna forma la DSM-3 permite, ¿no? Permite de alguna forma que toda esa población, que no haya forma humana de definir quién está de psiquiatra o de psicólogo y quién no está de psiquiatra o de psicólogo. Todo el mundo parece estar de psiquiatra o de psicólogo, y las salas de espera de un centro de salud son en ese sentido espeluznantes, porque hay desde el sufrimiento mayor que se puede tener al, bueno, gente que está mucho más sana que el psiquiatra de turno que le suele dar la cabeza, ¿no? Pero de alguna forma la DSM-3, en esa demolición de las categorías, en esa apertura, ¿no?, en la que ahí tenéis una que está muy bien, de la timidez a la fobia social, ¿no?, como de alguna forma cosas tan normales como ser tímido se transforma en una enfermedad mental, ¿no?, y se medica, que es el otro gran hallazgo de la DSM-3. La DSM-3 es una especie de pacto entre todos los gremios, entre psicólogos, psiquiatras y sobre todo psicofarmacólogos, para de alguna forma establecer protocolos de acuerdo, ¿no? Protocolos de acuerdo en el que a lo que se llama depresión se le da tal fármaco, y de alguna forma también disparata la industria farmacéutica. La industria farmacéutica pasa de ser, nada, cuatro mindunguis que tenían medicamentos muy baratos, a una industria, junto con la armamentística, de las más importantes del país. Un antipsicótico cuesta hoy, uno de los que acaba de lanzar y que regalan un libro de Castilla del Pino, porque bien lo pueden regalar, cuesta cada psicótico 500 euros a la Seguridad Social Española, un inyectable de esa. Una clientela que va a tener desde los 20 hasta que se muera fija, pues si lo multiplicáis por el mundo mundial, las cifras son absolutamente disparatadas, ¿no? La DSM-3 tiene esa virtud, ¿no? Se encuentra con un momento en el que no hay nada nuevo, es decir, es radicalmente falso que los antidepresivos modernos tengan más efecto antidepresivo que los antiguos. Lo que tienen es muchísimo menos efectos secundarios, y gracias a eso pueden vender, ¿no? El gran mercado de, por ejemplo, el Prozac no son los depresivos, los pacientes depresivos, sino que Prozac es una terapia para normales, ¿no? Esos libros, La generación Prozac, El mundo de Prozac, expresa muy bien eso, ¿no? Que gracias a que no tiene los efectos secundarios de los anteriores, Prozac se da hasta 10.000 animales de compañía, como el que tenía Isai en Nueva York, por ejemplo, para que estén contentos, y los perritos también, ¿no? No solo las personas normales, sino los animales de compañía también toman Prozac. DSM-3, coalición gremial e industria farmacéutica forman un cóctel realmente inseparable, porque en los protocolos de la DSM-3 ponen cosas tan fascinantes como, para tratar el trastorno límite se debe hacer terapia dinámica, meditación zen y neurolécticos de tal y tal tipo, ¿no? Se dan indicaciones para que lo haga un psicólogo, para que un psiquiatra de esto, para que otro haga meditación. Son cosas tan disparatadas como eso, ¿no? Protocolos de expertos que no tienen ninguna teoría, ¿eh? Ese es un factor importante en esa extensión de la psiquiatrización, pero no fundamental. Si esos gremios y esos psiquiatras que traicionan los viejos ideales, no hubiesen encontrado, ¿no?, un mercado, una población tan sumisa como la que tenemos, seguramente no estaríamos como estamos. Pero ¿qué ocurre? ¿Por qué penetran tan bien? ¿Por qué se deja la gente psiquiatrizar también? Yo creo que hay un proceso general, que es el que voy a tratar de, aunque sea brochazos, describiros, porque serían las luchas que os tocan a vosotros, ¿no? Resistir ese proceso de psiquiatrización, ese proceso de invasión, que empieza con el proceso de individuación, ¿no? ¿Qué permitía resistir antes el duelo? ¿Qué permitía resistir el llevar las penas bien? Pues fundamentalmente las comunidades, ¿no? Es decir, mal que bien, desde ese primitivo capitalismo, la clase obrera había formado un nosotros, ¿no? Nosotros, las fábricas eran lugares donde se vivía, la barriada obrera era un lugar donde se tenían los mismos gustos, las mismas solidaridades, ¿no? Se había creado lugares donde de alguna forma el bien, el mal, de alguna forma era compartido, los dolores y las alegrías también, y de alguna forma eso empieza a quebrar en esos años, a finales de los 70, empieza a desarrollarse una cultura de lo que llaman el emotivismo individualista, ¿no? Se empieza a perder cualquier sentido de nosotros. Aquello se había logrado gracias a afiliaciones sociales, a un tejido social, que aquellos que no tenían nada empezaron a tener algo, ¿no? Empezaban a tener nosotros, unos partidos, unos sindicatos, pero sobre todo una ideología global. Sabían interpretar el mundo y saber qué era bueno o qué era malo. Esa es la primera gran victoria, ¿no? El romper ese nosotros, esos grupos se desafilian, empieza un proceso de desafiliación que termina como ahora, ¿no? Es decir, los obreros se van a terminar vendiendo, pues como a principios de siglo, cuando empezó el capitalismo, yendo a las plazas públicas a ver a quiénes quieren contratar y a quién, ¿no? Esa individuación es la primera gran derrota, y eso se combina con un aplanamiento, ¿no?, de ese concepto de bien o mal, que deja sin otra ética, sin otro nivel de orientación que la psicología, ¿no? Os traje un articulillo del último colorín del País, que me parece que lo expresa como nadie. Todos los colorines traen siempre una sección de autoayuda o de psicología. El de la última semana del País trata, curiosamente, el artículo de autoayuda y de psicología sobre el comunismo. Fijaros qué cosa más extraña. Dice, los seres humanos hemos sido educados para regirnos según nuestra conciencia moral, es decir, para tomar decisiones basándonos en lo que está bien y lo que está mal. Prueba de ello, dice, bueno, que eso es un disparate, que lo que hay que disolver es el concepto de bueno o malo, y pone el siguiente efecto. Prueba de ello es el capitalismo. Para unos está bien, pues consideran que este sistema promueve el crecimiento económico y la riqueza material. Para otros está mal, pues aseguran que se sustenta sobre la insatisfacción, la desigualdad y la destrucción de la naturaleza. Entonces, después de un largo apoyo de, como hacían estos amigos, los artistas ahí de pseudopsicoterapia, llegan las siguientes conclusiones. Una vez que está uno bien psicoterapeutizado, ya no etiquetamos las cosas como buenas o malas, más que nada porque sabemos que las cosas son como son, y que cualquier etiqueta que le pongamos será una proyección de nuestros pensamientos y creencias. En ese sentido, el capitalismo no es ni bueno ni malo, más bien es como es. De hecho, podemos concluir que se trata de un sistema que promueve el crecimiento económico y la riqueza material, y también que se sustenta sobre la insatisfacción y la desigualdad de los individuos y la destrucción de la naturaleza, etcétera, etcétera. Es decir, no hay bueno o malo, ¿no?, ni siquiera para definir, pues, obviamente, una de las elecciones fundamentales que, por ejemplo, a mi generación nos tocó hacer era decidir si era bueno o malo y si te podías, ¿no?, echar la suerte con... Poco ese modelo, que sería el de la psicoterapia, sería privar de... Bien y mal son unos adjetivos que lo llaman los etólogos líneas epigenéticas, ¿no? De alguna forma conducen la conducta de ciertas especies, y quienes se equivocan pues desaparecen, ¿eh? Quien llama bueno algo malo de alguna forma puede llegar a desaparecer. papel de las psicoterapias y de muchas escuelas lo dicen literalmente, la más usada o la que más uso se hace, que es la terapia racional emotiva, tiene de hecho, el autor de ese artículo seguramente es de esa escuela, tiene técnicas específicas para disolver el concepto de bueno o malo, ¿no? Bueno o malo, que antes se forjaba en los grupos naturales, que era una línea epigenética, ese movimiento de psiquiatrización de alguna forma logra disolverlo y logra de alguna forma transformarlo en algo psicológico, ¿no? Bueno es lo que psicológicamente a mí me viene bien, lo que después de hacerlo me hace sentir mal, malo es lo que después de hecho, lo que se trata de alguna forma es de no ser rígidos, como dice el artículo, disolver, saber que eso son proyecciones, que las cosas son como son, por tanto, la individuación y ese proceso de desmoralización, de pérdida de etiqueta, convirtió en la sociedad en eso que Bauman llama una sociedad líquida, ¿no? La hizo líquida, hizo una sociedad de los individuos, una sociedad que no tiene tejido social, en la que de alguna forma también la terapia o los grandes de la terapia ya habían previsto como sustitutos, ¿no?, de los viejos moralistas. En ese sentido, el racionalizar en sentido económico la vida íntima también es otro de los grandes hallazgos, ¿no?, de los grandes aportes de la psicología a la sumisión de masas, ¿no? Tiene Freud un artículo espléndido y también espléndido en cuanto a teoría, que es cómo se separa el duelo normal cuando se nos muere alguien de una depresión. ¿Quién está enfermo en último término? Y dice, bueno, enfermo está quien de alguna forma cuando se le muere alguien, y no solo cuando se le muere alguien, cuando pierde un trabajo, cuando pierde la firmeza en unas ideas, logra de alguna forma desinvertir de esa persona que se ha muerto después de hacer duelo, invertir en uno mismo y luego volver a invertir en otra persona. Modelo de salud, la persona saludable para el psicoanálisis, y de alguna forma en la clínica también se ve eso, es la persona capaz de eso, de invertir y desinvertir. Si veis los términos, convierten a la psicoterapia en una especie de gestor de lo íntimo, ¿no? Psicoterapeuta es alguien que lo mismo que el gerente o un consejero de bolsa te aconseja dónde invertir y desinvertir, en los afectos también, ¿no? Parece un poco que la economía deje ver la mercantilización, no es solo la sociedad, no solo debemos calcular, ser inversores racionales, sino que de alguna forma en la intimidad ese calculador racional es el ejemplo de normalidad, ¿no? Persona normal es que no se apega demasiado a una idea, no se apega demasiado a una persona, sino que sabe desinvertir, invertir en ella misma y volver a invertir. Ese es el modelo predominante en las psicoterapias más inteligentes, en el psicoanálisis, que es un poco la aristocracia de alguna forma, de nuevo, veis qué bien colabora todo, ¿no? Qué bien casa el consejo mercantil con el consejo del intimismo, ¿no? Cómo de alguna forma eso sirve para demoler cualquier, ¿no?, cualquier impulso utópico, cosa que exigiría lo contrario, no calcular, que la mirada del pobre nos haga, ¿no?, de alguna forma ser atrevidos, ser rebeldes, como esos mecanismos de inversión y desinversión de alguna forma liquidan eso. Con ese aparato, ¿no?, la DSM-3 que lo trata todo, con esas teorías que de alguna forma logran influir en la intimidad, yo creo que los aparatos psiquiátricos o los aparatos sí en general tienen ya una fuerza demoledora para introducirse en todo, ¿no? Por ejemplo, el lugar donde de alguna forma se habían forjado las ilusiones utópicas o la fuerza utópica era la fábrica, ¿no? Parecía que la fábrica, el lugar de trabajo, era el lugar donde se aprendía la explotación. Antes de ir a la fábrica ya se preparaba, quien sabía que iba a ir a la fábrica no iba a la escuela a aprender, iba a aprender a trabajar, ¿no? Y en la fábrica sabía que de alguna forma que eran enemigos, que el capataz y el patrón, ¿no?, eran sus enemigos. En las canciones asturianas salen, ¿no?, me cago en los capataces, accionistas y banqueros, ¿no?, eran sus enemigos naturales, y no había posibilidad de mejorar eso, ¿no? Bertolt Brecht tiene una obra magnífica de teatro donde dice: el mejor capitalista, el que quiere dar a su obrero, pues le da a su hija y quiere ser buenísimo, es una ruina, porque de alguna forma no es un problema de personas, sino un problema de estructuras, ¿no? ¿Qué hace la psiquiatría en ese lugar? Pues transforma toda la dinámica de la explotación en la de la persecución, ¿no? La sustitución del trabajo, ¿no?, del mal patrono por el perseguidor, en esos cuadros del bossing, del mobbing, todas esas posmoderneces que de alguna forma psicologizan, ¿no? Dicen: no hay nada estructural, a ti te ha tocado un perseguidor, alguien que de alguna forma, ¿no?, se goza en perseguirte, no un explotador, por Dios, la explotación. Es decir, de alguna forma ya no se trata de algo estructural, sino de una relación personal, y que de alguna forma no hay que resolver como antaño, ¿no? Antaño, de alguna forma, frente a ese sufrimiento que en la fábrica se sabía que se tenía, no había otra posibilidad que la unión, ¿no?, que la defensa de que cuando llegase allí el capataz le cayese un martillazo si era excesivamente. Pero de alguna forma, si veis el movimiento de penetración, parece demoledor, ¿no?, psicologizar algo estructural, transformar en un problema personal, porque si no vas a tus compañeros, ¿qué tienes que ir cuando te persiguen, cuando lo pasas mal en la fábrica? Pues naturalmente al psiquiatra, al psicólogo, al médico de empresa, que te dé algún remedio, alguna pastilla o la baja, ¿no?, que de alguna forma queda de alguna forma demolido algo tan aparentemente estructural, y donde, ya digo, se habían forjado las viejas conciencias. Si son capaces de introducirse en las fábricas, pues fijaros el aparato, sí, donde no penetrará, ¿no? Las cárceles, pues no salir o entrar de la cárcel depende de unas juntas donde los psicólogos de alguna forma valoran la peligrosidad de los presos en términos psicológicos. No hay juicio que no mida cuánto de loco, cuánto de criminal tiene, ¿no?, tiene el acusado. De alguna forma, aquella vieja peritación que habían está absolutamente extendida. No hay movimiento así de tránsito vital que no sea de alguna forma también controlado, ¿no?, por los psiquiatras o por los psicólogos. Envejecer parece una tarea dificilísima, que necesita ayuda psicológica. Vencer los vicios, si comes mucho o no comes, si bebes, si juegas, y de alguna forma el control de los vicios de nuevo se transforma, ¿no?, en enfermedades mentales. La conquista del feminismo, ¿no?, esos libros de autoayuda, de transformar los viejos procesos utópicos feministas en un proceso, ¿no?, de simple jerarquización, un problema de poder que se... Las mujeres, al parecer, toda la finalidad de aquel proyecto utópico era no ser cenicientas y poder ingresar en la Guardia Civil o en el ejército, ¿no? De alguna forma, aquel viejo, la vieja utopía de que el mundo femenino representaba lo otro, lo radicalmente otro, en función de esa psicoterapia, pero la psicoterapia de ese movimiento se ve claro, ¿no?, en esos libros de autoayuda, de tus zonas erróneas o las mujeres que dan demasiado, se transforma radicalmente, ¿no?, en eso, que no abusen de ti, defiéndete, sea igualitaria, ¿no?, esa conquista de todos esos territorios, ¿no? Y de alguna forma, entonces, desde la cárcel, desde la fábrica, desde el interior, desde la escuela, ahí tenéis varios textos, ¿no?, de cómo los problemas de la escuela, de falta de atención o de desorden en la escuela, se psiquiatrizan y se dan cosas tan disparatadas como anfetaminas a los críos y cosas parecidas. Pero de alguna forma, como no da tiempo y ya llevamos muchísimo y hay que ir terminando, lo que os quería un poco señalar sería ese momento contrarrevolucionario, ¿no? Si la psiquiatría tuvo ese primer momento, que a través de la crítica de la institución total significó, ¿no?, un elemento de aporte pues a los antimilitaristas, a los movimientos, en este momento actual es uno de los aparatos de creación de identidades, que excluyen radicalmente cualquier proceso de autonomía, ¿no?, que imposibilitan cualquier proceso de autonomía. Lo sano, si vas a una psicoterapia, no es crear redes, redes de toda la vida, crear solidaridades, atreverte, ¿no? Te dirían que qué culpa estás purgando, ¿no?, con ese tipo de... Esto que hacemos aquí, ¿no? ¿Por qué estáis ahí sentados, ¿no? ¿Qué estáis purgando? Con lo bien que se está en no sé qué cafetería al lado, ganando dinero o algo parecido. De alguna forma no hay, no hay salida a ese universo que rebaja, ¿no?, rebaja cualquier deseo utópico a síntoma, ¿no? Y de alguna forma lo digo, no hay bueno o malo, no hay ninguna jerarquía que premie, ¿no?, los impulsos hacia ese lado. Y con ese análisis que ya digo, que daría cada punto, podría dar para uno, para una charla sola, llegaríamos a lo último que os quería plantear, que sería si veo salida yo, o qué puntos de salida, o por dónde debería. Hombre, si la crisis, aparte de lo del mundo de los gremios psiquiátricos o psicológicos, se puede influir muy poco porque están muy colonizados tanto por la industria farmacéutica, los psiquiatras, como por las escuelas, por los psicólogos y eso. Si la derrota ha sido de alguna forma en esa desafiliación, problema de la marginación, de los marginados, si se analiza en detalle, los marginados han empezado su marginación desafiliándose de grupos, ¿no? Los que están en el albergue, en cualquier sitio, si estudias en profundidad sus biografías, ves que ha habido un momento que se desafiliaron, que tenían unas redes, unas redes amistosas, unas redes familiares, unas redes de trabajo, que de alguna forma desaparecieron. Marginación, desafiliación. La receta sería afiliarse, ¿no? Volver otra vez a retejer esas redes sociales, donde incluso los grupos aparentemente más reaccionarios son positivos. Cualquier red, comentaba yo con un amigo que del Tea Party lo único que me separaría a mí sería la ideología, sus ideas por las que nos podemos matar. Pero que la estructura esa, ¿no?, de volver otra vez a reunirse en las cocinas, el pueblo, los de abajo, y dar caña desde ahí, que a mí me parece un movimiento importante y que enlaza un poco con el fascismo clásico, ¿no? El fascismo clásico nació también con ese horror al capitalismo, ¿no? Fascistas de cuando vieron el capitalismo, esto vienen a destruir, y bueno, pues crearon el municipio, las majaderías aquellas, pero de alguna forma ese horror es sano, ese horror hasta ese mundo individualizado, ese mundo líquido en el que todo el mundo va a lo suyo, en el que cuando te enamoras de alguien tienes que pensar si está equilibrado, ¿no?, si invierte más el otro que tú, ese cálculo, ¿no?, ese cálculo racional es tan horrible que de alguna forma cualquier cosa que cree tejido social que vuelva a afiliarnos, a relacionarnos, a mí me parece una cosa importante. Lo de bueno o malo, ¿no?, volver otra vez a recuperar esas líneas epigenéticas que son en lo único que podemos confiar, ¿no? Ese mundo afectivo que crea la sociedad líquida da un tipo de sujeto eso, donde nada es sólido, ¿no? Te querré mientras me dure el sentimiento. Cuando el sentimiento se me pase, buscaré otra, estaré en esta ciudad. Esa imagen que pone Bauman, ¿no? Somos como barcos a la deriva, que hoy estamos en este barco, anclamos una temporada, pero nada nos compromete, ¿no? Hacer sólido eso, ¿no? Y sólidos se basa en las promesas. No te querré mientras me dure el sentimiento, te querré para siempre. Y si te debo poner compresas porque te measte las, pondré aunque mis afectos me dé vómitos en hacer eso, ¿no? Pero de alguna forma a mí me parece que recrear ese mundo sólido, ese mundo que quite la liquidez, me parece importante, ¿no? Me parece importante. Desde los grupos así más para enfermos, ¿no? ¿Qué grupos han sido los que han roto con ese proceso de psiquiatrización? Ejemplo que pongo siempre es el de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Fundadores, los padres fundadores de Alcohólicos Anónimos, Eran dos ricos yanquis de esos que recorren el mundo buscando un buen psiquiatra, un buen médico. Todos les decían que no había solución para eso del alcoholismo, ¿no? Entonces dije, bueno, si no hay solución, vamos a buscarla nosotros, ¿no? Entonces crearon un grupo de, un grupo espontáneo, de sin médicos, sin psicólogos, sin técnicos de ninguna parte, y recrearon una teoría, puede ser más o menos disparatada, pero crearon el grupo más eficaz para el tratamiento de una cosa como el alcoholismo, que hasta entonces nadie les daba solución, ¿no? Un grupo natural, un grupo sin expertos, que va recreando su propia teoría, ¿no? Que de alguna forma rompe con lo que siempre se les había dicho los educadores, tienes que aprender a beber. Ellos inventan que no, que nunca, el alcohólico nunca puede beber, y puede ser más o menos disparatado. Pero yo creo que eso sería importante, recrear con ese modelo, sin técnicos, sin crearse todas estas cosas que hemos ido viendo, ¿no? Crear de alguna forma parte de esas redes en las que los propios enfermos creen sus propias teorías, y también tenéis ahí material en ese sentido, los oidores de voces, ese tipo de mecanismos, ¿no? Lo último de todo sería juntar, ¿no?, todo ese sufrimiento. Yo creo que lo que se llama trastornos psíquicos, salvo las grandes enfermedades psiquiátricas, que esas no tienen nada que ver, ¿no? La psicosis posiblemente sería otro. Pero lo que llamamos sufrimiento, distimia, ansiedad, todo ese tipo de cosas, nace de una imagen terrorífica y real, ¿no? Que es que no hay asilo, ¿no? Filósofo que está, que tiene imágenes muy potentes, Heidegger dice que lo que nos calma la angustia es cuando hay tormenta, ¿no? Cuando hay tormenta afuera, tener de alguna forma un refugio, ¿no? Desde el que ver la tormenta. Antiguamente las instituciones de clase, ¿no? El sindicato, los grupos naturales, la familia, servían de ese refugio, ¿no? De ese refugio que protegía de las tormentas de la historia, ¿no? De las negras batallas que nos amenazaban. Recrear eso de alguna forma, ¿no? Lugares de refugio, lugares que de alguna forma en el apoyo mutuo podamos contemplar con cierta seguridad, ¿no? Eso que llaman vínculos serenos, lo que permite a los críos jugar bien, saber que aunque se separen de su madre no necesitan estar vigilando, que va a estar allí cuando la necesiten, ¿no? Si logramos de alguna forma pequeños grupos, ¿no? Pequeños grupos que creen esos lugares de refugio, que cuando estemos mal nos acojan, que van a estar siempre allí, que no va a ser una ayuda profesional, que en vacaciones no va a estar el psiquiatra o el psicólogo, sino que son algo real, algo que no pertenece a la relación profesional, que de hecho disminuirían radicalmente, ¿no? Ese tipo de falsas necesidades, que es lo que hoy llena las consultas de psiquiatras y psicólogos. Y esas serían un poco las ideas que os quería transmitir en síntesis, que podemos obviamente discutir porque están lanzadas así un poco en